negaste mi amor, si te di lo que más querías. Yo ya te di mi querer y no sé ni qué hacer, querida. Tú me tendrás que adorar y tendrás que curar. Thank you. mi nombre. Te adoro tanto. pensando. Ya nunca más podré vivir sin ti, mi bien. No ves que ya te amé, te adoro tanto. Traigo conmigo un sentimiento porque el cariño que yo más quiero me abandonó. Ella me quería y no fue cierto. Ella me dijo que me adoraba y me mintió. Llevo conmigo solo el recuerdo de aquel cariño que un día me quiso y me dejó. Yo la quería con toda mi alma y no lo niego, pero la ingrata tan despiadada me traicionó. Si un día la encuentro y me lastima, vamos a verlo, ¿quién puede más? Ya pa' qué quiero el mundo si no la tengo, todo es recuerdo de aquel cariño que un día me quiso y me dejó. Yo la quería con toda mi alma y no despiadada me traicionó. Si un día la encuentro y me lastima, vamos a verlo, ¿quién puede más? Ya pa' qué quiero nada en el traigo conmigo un sentimiento. Otras cosas Ya estoy cansado de llorar y tú no quieres regresar ni hablar conmigo. Yo ya te di mi corazón y tú no entiendes mi pasión. Me das tu olvido. Yo sé muy bien que te ofendí, pero yo nunca te mentí, lo fui sincero. Y si hoy me miras a tus pies, debes saberlo de una vez que yo te quiero. Mi amor, sin ti jamás podría yo vivir feliz, jamás podría yo vivir sin ti, me moriría. Mi amor, sin ti. Ya estoy cansado de llorar y tú no quieres regresar ni hablar conmigo. Yo ya te di mi corazón y tú no entiendes mi pasión. Me das tu olvido. Yo sé muy bien que te ofendí, pero yo nunca te mentí, no fui sincero. Y si hoy me miras a tus pies, debes saber de una vez que yo te quiero. Mi amor, sin ti jamás podría yo.